Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente le damos la bienvenida al grupo de oración de la Renovación Católica Carismática. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Todos se acuerdan? No se escuchó. ¿Cómo se llama? Bendito sea Dios. Una enseñanza más de nuestro sacerdote, del Dios Altísimo. Ya lo conocen, ¿verdad? Nuestro sacerdote, el Padre Luis Toro. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bendito sea Dios. Que esta enseñanza sea una enseñanza para cada uno de nosotros y llevarla siempre, ¿verdad?, en nuestros corazones y seguir en la misión. Bendito sea Dios. Amén. Y lo dejamos con nuestro sacerdote. Buenas tardes. Inmensa alegría me da poder compartir con ustedes. Quisiera saludarlos a todos uno por uno, pero es imposible. Pero en los momentos de receso, seguro que lo vamos a hacer. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración. Para esto es necesario silencio exterior, no producir bulla. Silencio interior, paralizar la máquina de producir pensamientos y tomar conciencia delante de quien estamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabemos que tú existes. La prueba más grande de tu existencia es que yo estoy vivo. Si yo existo, alguien me creó, y ese alguien eres tú. El mundo entero, el universo fue creado por ti. Tu poder es tan grande que de la nada hiciste todas las cosas, visibles e invisibles. Bendito seas. Por eso nosotros nos sentimos felices y orgullosos de ser tus hijos, porque no hay un Dios tan grande como tú. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe, Señor, nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces. Tú conoces nuestros pensamientos y sentimientos, sabes lo que pensamos, lo que sentimos. Aquí estamos delante de ti, porque te amamos y porque queremos amarte cada día más y más. Hemos venido a escuchar tu palabra, porque sabemos que ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros para que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, sopla desde los cuatro puntos cardinales. Ven y frena este lugar de tu presencia. Ven, te entregamos la dirección de nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Te lo entregamos a ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros como el aire que respiramos. Que aunque no lo vemos, sí podemos sentirlo, experimentarlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Santo y Divino Espíritu, que tu palabra transforme mi ser. Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes. También a los que nos siguen a través de las redes sociales, que son fieles seguidores de la palabra del Señor, tanto católicos como no católicos. Les invito a gustar la palabra de Dios, estar con el oído abierto, atento, para que esa palabra transforme nuestra vida, nos dé la fuerza que necesitamos e ilumine nuestro sendero, disipe todas las tinieblas del error en cada uno de nosotros. Hoy la Iglesia celebra un día muy especial. Hoy celebra la exaltación de la Santa Cruz. Y la pregunta queda en el aire. ¿Por qué la Iglesia Católica exalta la Santa Cruz? ¿Por qué la Iglesia Católica le enseña a los cristianos que la cruz para nosotros es muy importante? ¿Qué sentido tiene en la vida del cristiano esa exaltación de la Santa Cruz? Hay personas que no están de acuerdo y se les respeta, pero deben saber por qué en la Iglesia Católica tenemos esto. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante. San Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante. La exaltación de la Santa Cruz. ¿Por qué nosotros exaltamos la Santa Cruz? Incluso a veces nos preguntan, ¿por qué los católicos predican un Cristo muerto? Un Cristo crucificado. Y dicen, nosotros los cristianos, ellos se llaman cristianos, nosotros los cristianos predicamos un Cristo resucitado y los católicos un Cristo muerto, para la muestra un botón en todas las iglesias, menos aquí. Ah, no, ya está. En todas las iglesias tienen un Cristo crucificado. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés levantó en el desierto? ¿Sabe cuándo la levantó? Cuando el pueblo estaba muriendo. ¿Por qué moría el pueblo? Porque le picaban las culebras venenosas. Y al picarle las culebras venenosas, Dios tomó una decisión. Le dijo a Moisés, levante una serpiente y allí todo el que la vea quedará curado. Entonces la Biblia dice, lo dice, ¿quién es el que estamos leyendo? San Juan. San Juan. San Juan dice, miren, recuerden la serpiente. Ese era un simbolismo de lo que sería más adelante cuando venga Cristo. Repítalo de nuevo. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Que Moisés hizo levantar en el desierto. Siga. Así también tiene que ser levantado. Subrayen la palabra levantado. Así también tiene que ser levantado. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Ah, nosotros tenemos a un Cristo crucificado, levantado, porque está escrito en la Biblia que así como en el Antiguo Testamento se levantó esa serpiente y todo el que miraba a esa serpiente quedaba curado del veneno más fuerte de cualquier culebra venenosa, peligrosa, ahora a nosotros nos va a salvar un Cristo, pero un Cristo levantado, que será levantado como la serpiente, un Cristo crucificado. ¿Para qué es levantado? Para sanarnos, para liberarnos. Ahorita lo van a escuchar. Lo van a escuchar. Así también tiene que ser levantado. Repítalo de nuevo. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces, todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. ¿Dónde nos adquirió Cristo la vida eterna para nosotros? En la cruz. Cuando Él es levantado en la cruz, ahí muriendo destruyó nuestra muerte y nos dio nueva vida. Ahí es donde Cristo cortó el veneno que la serpiente antigua, el diablo venenoso, nos tenía a todos contaminados a causa del pecado y destinados a la muerte. Pero fue levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga ahora vida eterna. Ese momento, ese acto heroico pasa a la historia de los cristianos. Es importantísimo, pasa a ser para nosotros el detalle del amor de Dios, el detalle de la salvación para la humanidad. Cuando nosotros tenemos un Cristo crucificado, no es otra cosa sino la expresión de la redención, o de otra manera, lo que sigue, la expresión de lo maximito del amor de Dios. Escúchenlo. Asimismo, así amó Dios al mundo. Escuche. La expresión máxima del amor de Dios. Otra vez. Así amó Dios al mundo. ¿Para qué tiene que ser levantado en una cruz? Para que a lo que usted y yo lo veamos, vamos a aprender una lección. Así amó tanto Dios al mundo. Así lo amó. Le dio al Hijo único. Entregó a su Hijo único. La expresión del amor de Dios dibujado, retratado en la cruz. Un Cristo entregado por amor. La máxima expresión del amor misericordioso de Dios. Digno de tomarle foto y encuadrarlo y tenerlo con nosotros. Cuando nos pregunten, ¿por qué tienen un Cristo crucificado? Porque ese es el retrato fiel del amor misericordioso de Dios, que dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo. Ahí está el retrato. Ahí está la constancia. Pruebas tengo, vean el crucificado. Tanto amó Dios al mundo, véanlo ahí. La persona que no sabe la enseñanza teológica de las Sagradas Escrituras, entonces critica y dice, ¿por qué los cristianos tienen la cruz? ¿Por qué tienen a un Cristo crucificado? Porque ese Cristo crucificado es la expresión máxima del amor de Dios. Y por eso Pablo, San Pablo, viene a decirle a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, 1. Viene a decir San Pablo que él va a mostrarle al mundo a un Cristo crucificado. Gálatas 3, 1. Pero San Pablo utiliza una palabra dura, fuerte. Ojalá que en alguna de estas Biblias las tenga esa palabra dura y fuerte. Algunos tienen la Biblia, bueno, los protestantes deben tener su Biblia cada uno. Cada uno debe tener su Biblia, la Reina Valera. Hoy se la quedamos debiendo. Pero vamos a leerla de aquí. ¿La tiene, hermano? ¿Ustedes la tienen? 3:15, ¿no? 3:1. ¿Todo bien? Gálatas estúpidos. No diga groserías. Escuche. Gálatas estúpidos. ¿A ustedes no les parece una palabra dura? Sí. Pero es que aquel que diga ¿por qué tienen a un Cristo crucificado? Es un estúpido. Ah, ¿lo dice el Padre Toros? Léalo de nuevo. Gálatas estúpidos. Él no lo escribí yo, por si acaso yo no había nacido. Así es que los protestantes que están pensando que soy yo, no, a prueba me remito, estamos leyendo la Biblia latinoamericana, Gálatas 3:1. Todo aquel que no sea capaz de ver la máxima expresión del amor de Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El que no es capaz de ver ese amor reflejado en la cruz es un estúpido, dice Pablo. Y no lo digo yo. Yo solamente por eso lo pongo a leer a ellos, para que los protestantes se muerdan la lengua y no me puedan insultar. Y si me insultan, me insultan de gratis. Pero yo no le voy a dar motivo para que me insulten. Otra vez, repítelo. Gálatas estúpidos. ¿Por qué son estúpidos los gálatas? Pongan cuidado. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar por los protestantes? Pongan cuidado lo que viene. ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado? ¿No les presenté a Cristo Jesús? Ahí está la respuesta. ¿Por qué los católicos tienen un Cristo crucificado? ¿Porque no queremos ser? No lo digan, no lo digan, no lo digan, no lo digan. No, señor. Despacio, epa, Pedro, Pedro. Páselo despacito para que la gente se dé cuenta y se vea. Los pasó así a la velocidad. Ajá. Gálatas estúpidos. ¿No les he presentado a un Cristo crucificado? Y escuchen lo que viene. Repítelo de nuevo. No les presenté a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. ¿Qué significa en castellano como si lo estuvieran viendo? Un retrato. Un retrato hablado, pero no deja de ser retrato. No deja de ser una imagen. La imagen de la expresión máxima del amor de Dios. Por algo la Iglesia Católica celebra hoy la exaltación de la Santa Cruz, porque ahí fue manifestado al mundo el maximito amor de Dios, lo maximito del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que solamente aquellos que Pablo llama duramente estúpidos no son capaces de descubrir ahí, en ese Cristo crucificado, en ese Cristo levantado como la serpiente para la salvación del mundo, no son capaces de verlo. Y la Iglesia Católica, para que el mundo entero lo vea, celebra hoy la exaltación de la Santa Cruz. Le exalta para que todo el mundo mire, para que todo el mundo se dé cuenta, para que todo el mundo lo descubra. Para que el cristiano se goce y diga gracias, Señor, porque a través de la muerte en cruz vino nuestra salvación. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 San Pablo dice que él predica, pero que no predica como los evangélicos, predica como los católicos. ¿Por qué como los católicos? Vamos a escucharlo. Nosotros proclamamos, nosotros predicamos, nosotros los católicos proclamamos a un Mesías crucificado. A un Mesías crucificado. ¿No tiene alguno la Reina Valera por ahí que me hace falta la Reina? Ya no puedo estar sin la Reina Valera. No, yo me siento así como que... ¿No tiene alguien la Reina Valera por ahí? Préstemelo, acá un momentico, acá, por favor. Es que con la Reina Valera podemos comparar las dos cosas. Ah, ahí la traen la Reina Valera. Porque yo sé que los protestantes están sufriendo. Porque no le leo la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, vamos a leer la Reina Valera. Léamele específicamente 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿Cómo lo traduce esta Biblia? Para ver lo que dice la Sagrada Escritura, tanto la Biblia Católica como la Biblia Protestante, sobre la cruz. Y para que comprendan los católicos y lo comprendan los protestantes, porque la Iglesia hoy celebra la exaltación, la puesta en alto de la Santa Cruz. ¿De dónde lo saca? ¿Hay constancia bíblica? ¿Pruebas tenemos? 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos, nosotros los católicos predicamos, y estoy leyendo de la Reina Valera, y esto no es los evangélicos, porque ellos no predican esto. Nosotros los católicos predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. ¿Cuál es la crítica de los protestantes? que los católicos predican a un Cristo crucificado. Y Pablo dice, con orgullo. Pablo con orgullo dice, sí, evangélico, sí. Nosotros orgullosamente predicamos a un Cristo crucificado, aunque ustedes no lo quieran predicar, aunque ustedes no lo acepten, pregúnteme si me importa. Ahí está escrito en la Reina Valera. ¿Por qué no lo aceptan? No quiero repetir de Gálatas 3:1, lo pueden leer. ¿Quién les lavó el cerebro? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hipnotizó? Sepan entonces que nosotros no predicamos un Cristo crucificado, porque nosotros amamos la muerte, llamamos la muerte y adoramos la muerte. No, sino porque con esa muerte hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Y si nosotros creemos que con esa muerte hemos sido redimidos, hemos sido salvados, nosotros no tenemos ningún problema en predicar, en proclamar a un Cristo crucificado. Y es la crítica de los protestantes. Y escuche, repítelo y ponga cuidado que hay un grupo que critica a Pablo. Dos grupos que critican a Pablo. Repítalo de nuevo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para un grupo, para los judíos, para ese grupo, ciertamente tropezadero. Tropezadero. ¿Cómo van a poner un Cristo crucificado si la misma Biblia dice: maldito aquel que muera en una cruz o en un madero? De Gálatas 3:13. ¿Cómo van a decir un Cristo crucificado? Es la misma, pero exactamente la misma crítica de los protestantes hacia los católicos, la que le hacían los judíos a Pablo. De modo que los protestantes no es otra cosa sino la extensión de las sectas fariseas del judaísmo, que criticaban al cristianismo. Por un lado están los judíos que dicen, critican a Pablo, otra vez, ¿cómo es? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Y para los griegos y para los paganos? Y para los gentiles, locura. ¿Para los gentiles qué es? Una locura que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Una locura, hermano. ¿Cómo va a creer que todo un Dios, a Cristo es todo el Dios, el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, el que tiene todo el poder, y todo un Dios muerto en la cruz? Me río de ese Dios. Es una locura. Y dice Pablo, a mí no me importa que para los gentiles sea una locura. A mí no me importa que sea un escándalo para los judíos. Yo predico a Cristo, y un Cristo crucificado, aunque les duela. Es exactamente lo que hace la Iglesia Católica. Predica un Cristo crucificado, aunque le duela a los protestantes. Y nos critican. Es que los católicos predican un Cristo crucificado. Tienen un Cristo, un Dios muerto. La ignorancia es atrevida. Muy atrevida. Ahora mismo, el mismo San Pablo viene a decir en Gálatas 6:14, en Gálatas 6:14, y entonces me lo lee la Reina Valera, el mismo San Pablo viene a decir que a él no le importa lo demás, que él se siente orgulloso de la cruz, él exalta la cruz. Hoy estamos recordando la exaltación de la Santa Cruz. Y dice Pablo que él se siente orgulloso de la cruz. Vamos a ver. Y Dios, que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros... Gálatas 6:14. ¿Está leyendo ese 14? Sí, Primera de Corintios. ¿Cuál fue? En cuanto a mí, no me importan los protestantes. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. En cuanto a mí, el católico verdadero y auténtico cristiano que se sabe redimido, salvado por un Cristo que entregó su vida en la cruz como la muestra del amor máximo que puede existir, se siente orgulloso, dichoso de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, para unos es locura, para otros es un escándalo, pero para nosotros es un orgullo. Me siento orgulloso, me gozo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Caramba, qué bonito que todos nosotros pensáramos lo mismo, expresáramos lo mismo, sintiéramos lo mismo. ¿Cómo sería? Pero es que nos han lavado el cerebro los protestantes. Y eso que la mayoría no va al culto evangélico. Pero ya la mentalidad protestante está en los católicos. Repítalo de nuevo, ¿qué dice Pablo? En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Me basta, con la cruz de Cristo Jesús me basta. Ese es el orgullo más grande. He sido redimido, he sido salvado, me he ganado la vida eterna gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo se lo expresa a los colosenses, capítulo 2, versículo del, vamos a leerlo desde el 13 en adelante. Y lo leemos de la Reina Valera, a ver cómo lo dice. Colosenses capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Para que vean ustedes cómo San Pablo se siente orgulloso de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el motivo? Ya San Pablo lo dijo, ahora va a explicarlo. Lo va a explicar. ¿Cuál es la explicación que da Pablo? ¿Por qué motivo se siente Pablo orgulloso? Antes de que lo calumnien y lo insulten por pensar cosas distintas de Pablo, él da la explicación a la gente, a los cristianos. Óigalo. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Y a vosotros, ustedes y yo, él nos está hablando a nosotros, que éramos gentiles, paganos, que estaban muertos por los pecados. Eso éramos todos nosotros. Estábamos muertos por el pecado. Mire la crueldad. Mire el mal de Satanás. El daño de esa serpiente venenosa que nos había mordido con el pecado. Y estábamos muertos. Como en el tiempo de Moisés, cuando esas culebras mordían a la gente y morían por el veneno. Y fue levantada la serpiente y todo lo que le miraba quedaba curado. Así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ahora vean ustedes cómo Pablo dice que ustedes y yo efectivamente estábamos muertos a causa del pecado. ¿Y por qué Pablo se siente orgulloso de la cruz de Cristo? ¿Por qué exalta la cruz de Cristo? ¿Y por qué le dice a los Gálatas estúpidos, quién les lavó el cerebro? Porque hay en la cruz de Cristo un plan salvífico de Dios. Porque es la misericordia de Dios allí plasmada, dibujada. Vamos a oírlo. Repítalo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nos dio vida juntamente con él. Vamos a ver cómo. Con la ayuda de la lupa. Vamos a poner la lupa. ¿Cómo nos dio vida junto con él? Aquí viene. Trajeron a la mamá de todas las lupas. Espérate, ¿qué para ver? hoy. Pobre Lupita, menos mal que no la traje. Se pone a llorar si la hubiese traído. Se me quedó. Pero no alumbra. Se le acabó la batería. Ahí viene. Ahora sí la ven, ¿verdad? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vamos a ver cuándo nos perdona, nos redime de todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde clavó todos nuestros pecados? En la cruz. Nos liberó de esa muerte eterna, de ese veneno que la culebra Satanás nos había inyectado a todos, y estábamos muertos, y lo había inyectado a causa del pecado y a causa de esos mandatos que no podíamos cumplir, y Él los agarró y los clavó en la cruz. ¿Por qué exaltamos nosotros la cruz? Porque es ahí donde Cristo nos dio nueva vida, porque es ahí donde Cristo perdonó nuestros pecados, porque es ahí donde Cristo nos salvó, pero es ahí donde Cristo le pisó la cabeza al diablo. Venció. Nuestro Dios poderoso venció. Y con su muerte destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Sigue. Y despojando a los principados y a las potestades, al diablo, los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la... Por eso los cristianos verdaderos nos gozamos en la cruz. Los cristianos verdaderos, es decir, los que no son familia de Cristiano Ronaldo, porque ustedes no saben que el jugador de fútbol más cristiano que ha existido en el mundo ha sido Cristiano Ronaldo. Ese es el jugador más cristiano. Pero no porque practique el cristianismo, sino porque agarró el nombre de cristiano y se lo puso aquí. ¡Pum! Como lo hacen los evangélicos. Los evangélicos son hermanos o primos de Cristiano Ronaldo. Son cristianos de puro nombre. Se lo agarran y se lo colocan aquí. ¡Cristiano! Hay dos clases de cristianos. Los que son de nombre. ¿Quién dice que Cristiano Ronaldo no es cristiano? Es cristiano. Más cristiano que cualquiera. A las pruebas me remito. Se llama cristiano. Así son los protestantes, igualitico. Se ponen el nombre de cristiano. ¿Pero vienen de Cristo? ¡Qué cuento! Solamente porque se les ocurrió agarrar el nombre y ponérselo. Aquí la Biblia está mostrando que los verdaderos cristianos sabemos que Cristo en la cruz venció al diablo. Y miren, otra vez, lo voy a leer de nuevo. Con la lupa. Repita. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La segunda parte. Escuchen. Y despojando a los principados y a las potestades. Despojando a los principados y a las potestades, les despojó el poder, les quitó el poder. Los exhibió públicamente. Como el rey cuando iba a la batalla, ganaba, agarraba a los contrarios y los exhibía públicamente, les mostraba sin ropa, públicamente los exhibía y decía: mire, estos vinieron a pelear conmigo, no sirven para nada, aquí está la muestra, encadenados, desnudos, pasando vergüenza públicamente. Así exhibía el rey que ganaba la batalla a sus enemigos. Y dice la Biblia que Cristo exhibió públicamente al diablo, lo derrotó, lo exhibió públicamente, triunfando, triunfando, porque Él es el rey vencedor, Él ganó la pelea sobre ellos, venció al diablo. Miren, miren dónde, en la cruz. ¿Otra vez? En la cruz. ¿Otra vez? En la cruz. Que lo sepan de una vez y para siempre los protestantes, ¿por qué tenemos la cruz? Porque la cruz es el arma con que Cristo le dio matarir el liderón al diablo. ¡Pum! Doctrina protestante: la cruz es el arma con que el diablo venció a Cristo, y por eso no la podemos tener. Porque si a usted le matan a su madre con un cuchillo, usted no se va a cargar un cuchillo en el pecho. Si a usted le matan a su madre con un revólver, usted no va a cargar un revólver en el pecho. Por eso nosotros no cargamos la cruz. Porque la cruz es el arma con que el diablo venció a Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Para nosotros los cristianos es al revés. Y dice Pablo que Jesucristo le quitó el poder a las autoridades de arriba, los expuso al escarnio público y los venció en el cortejo triunfal de su cruz. De modo que la cruz es el arma, doctrina católica, la cruz es el arma con que Cristo venció al diablo. Y por eso la guardamos como reliquia, como la espada de Simón Bolívar, los venezolanos. Con esa espada de Simón Bolívar libertó a Venezuela. Hasta hace poco que la volvieron a esclavizar. Con la espada de Bolívar. Y la tenemos como recuerdo. Y para nosotros vale. Pues la cruz es el arma con que Cristo venció al diablo. Y cuando nosotros la cargamos, le decimos al diablo, ¿qué? ¿Se va a meter conmigo? ¿Recuerda? ¿Recuerda esto? Y el diablo dice, paticas, ¿pa' qué te tengo? ¡Pum! Sale corriendo y se va. Porque con esto fue vencido el diablo. Nosotros tenemos la exaltación de la Santa Cruz. Porque la Biblia dice que ahí fue donde el rey reinó, destruyó, venció, derrotó el poder de la muerte. En el cortejo triunfal de su cruz. ¿Cuál rey lo expuso al enemigo públicamente al escarnio público? Desnudo para que la gente vea su vergüenza. Fue derrotado. La muerte fue destruida. Y ustedes y yo fuimos liberados. Hemos vuelto a la vida. Gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo viene a decir allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. San Pablo viene a decir que la cruz es algo muy importante para nosotros. Lo leemos desde la Reina Valera. Y Pablo dice que la cruz se convierte en el mensaje cristiano. La cruz ya es parte del mensaje cristiano. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. La cruz ya no quedó solamente en un madero ya listo. No, la cruz ya pasó a ser un mensaje. Ya pasó a ser parte de la palabra de Dios. Escúchenlo. Porque la palabra de la... Escuchen, otra vez. La palabra no quedó solamente en madera. Ahora la cruz para el cristiano es tan importante que pasa a ser incluso parte de la palabra, del mensaje cristiano. Repítalo. Porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz, ese que predicamos los católicos, es locura a los que se pierden. Es locura para los protestantes que se pierden. Ahora para nosotros los católicos. Pero a los que se salvan. Con Lupita, con Lupita. Pero. A los que se salvan. A los que se salvan, ¿quiénes serán? Esto es a nosotros. A nosotros. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es para nosotros? Es poder de Dios. Que lo oigan los protestantes. Es poder de Dios. Que lo oigan los ateos. Es poder de Dios. Que lo recuerden y se sientan orgullosos los católicos. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Ahí Dios venció al diablo. Y líbrame Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestros pecados han sido destruidos, donde la muerte fue destruida y donde todos tenemos la oportunidad de una nueva vida. Y es la expresión máxima del amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros, y todo aquel que crea en él no perezca mordido por la serpiente llamada el diablo, sino que tenga vida eterna. ¿Vale la pena entonces exaltar la Santa Cruz? Si los protestantes leyeran esto y creyeran esto, yo reto a cualquier protestante, a cualquiera. Me están viendo en el mundo entero. Me están viendo en el mundo entero. Reto a cualquier protestante, no me importa la religión que sea, que me dé una cita, así, así, una, donde diga que la cruz es maldita, que la cruz es señal de muerte, que está prohibido tener la cruz. Una sola. Protestante, si ama la verdad, lea toda la Biblia. Y cuando la termines de leer, me da el capítulo y el versículo. Te darás cuenta que te engañaron, que te hipnotizaron, que te lavaron el cerebro, que te vendieron mentiras. Que la cruz es maldita o es señal de muerte, eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Y cuando usted escucha a un protestante decir eso, ríase en la cara y diga, palabra de Satanás. Porque no existe en la Biblia. Tápeme la boca, protestante, tápeme. Los pastores que se la tiran de, ah, que sí, que saben mucho de Biblia, tápeme la boca. Esos que agarran mis videos y dicen, voy a taparle la boca al cura, tápemela. Póngala en grande donde diga, no me pongan Gálatas 3:13 donde dice, maldito aquel que muera en una cruz, porque ahí no dice maldita la cruz, dice maldito el que muera. No dice maldita la cruz. Yo quiero donde me diga maldita la cruz. Maldita la cruz, eso no existe. Pero esa es la doctrina protestante. Una vez me dijo un pastor evangélico, me dijo, señor cura, es que la cruz es señal de muerte. ¿Usted no ha visto que cuando uno va por carreteras ve una cruz y usted dice, ahí murió alguien? ¿Por qué le ponen una cruz? Porque ahí murió alguien, es señal de muerte. Yo le dije, ya entiendo. Pastor, y ahora me hago una pregunta. ¿Y por qué no ponen una cruz donde muere un burro? El hombre se puso serio porque era en público, estamos hablando sin público. Me dijo, ¿usted es ignorante o se la tira de ignorante? Le dije, pues soy ignorante y gracias a Dios lo tengo a usted para que me lo explique. Explíqueme, ¿por qué un burro no? Dijo, ignorante, porque a los animales no se le pone cruz. La cruz se le pone a las personas. Y yo dije, hice un acto de fe, yo dije, si la pego, la pego, si no la pego, no la pego. Pastor, ¿usted tiene a su mamá viva? Me dijo, no, está muerta. Le dije, ¿usted le puso cruz? Dijo, no. Le dije, no me diga que era su mamá. No me diga que era su mamá. Se puso bravo, delicadito. Se fue y dijo que yo lo estaba diciendo que su mamá era un animal. Yo no lo dije. El que dijo que a los animales no se les colocaba cruz fue él. ¿Yo? Si la cruz fuera señal de muerte, la colocamos a un burro, un toro, un gallo, murió. No, pero es para las personas. Pues entonces, ¿por qué los protestantes no se la colocan a las personas que mueren? Más bien nos critican. Usen este coco, úsenlo. Pero es que la cruz no es señal de muerte. La cruz es señal del cristiano. Ha de saber, queridos hermanos, que la iglesia vivió muchos años escondida bajo tierra, 300 y algo de años bajo tierra. Y tenían símbolos. Primero utilizaban el buen pastor. Cuando se lo detectaron, tuvieron que cambiar. El primero fue el pez. Y después, cuando se lo detectaron, cambiaron al buen pastor. Cuando se lo detectaron, cambiaron a la cruz. Y era un símbolo del cristiano. Así se identificaban como cristianos. Pero los protestantes no lo saben, porque ellos no existían en ese tiempo. ¿Cómo lo van a saber? No lo pueden saber. Y la ignorancia es atrevida. Dijo un protestante, es que cada vez que usted se hace la cruz, usted está llamando a la muerte. Yo le dije, vamos a ver si es verdad. Me voy a hacer la cruz en alta voz y usted va a prestar atención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde estoy llamando a la muerte? Si yo dijera, venga muerte que te estoy llamando. Ahí sí estoy llamando a la muerte. Ahí sí. Pero yo no estoy llamando a la muerte. Para mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo no es la muerte. Es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas. Y estoy llamando a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un evangélico le diga a usted, es que se hace la cruz, está llamando a la muerte, hágase la cruz en alta voz para que le tape la boca. Para que se dé cuenta que no estoy llamando a la muerte, estoy llamando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que me acompañen. ¿Qué cosa más distinta? Pero calumnian, dicen mentira tras mentira, botan mentira, y dice la Biblia, Juan 8:44, que toda mentira viene del diablo. Toda mentira. Esa también. Entonces, Juan 8:44. Queridos hermanos, la cruz no es señal de muerte. Al contrario, es poder de Dios. Por algo dice Pablo, repítalo otra vez, de la Reina Valera. Estamos en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando un protestante ve una cruz, se vuelve loco. Una locura. Hasta le quitan la cruz a los católicos, si se descuida. ¿No han visto que por televisión han llegado a destruir cruces? ¿Una locura? ¿Cómo van a tener una cruz? Repítalo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La misma cruz surge dos efectos. Para los que se pierden, una locura. Para nosotros, poder de Dios. ¿En qué grupo se mete usted? Si quiere, métese al grupo de los protestantes, de los que se pierden. La cruz es una locura. Pero para nosotros los católicos, estamos claros. Para nosotros los católicos, la cruz es poder de Dios. Si algún día ustedes llegan a estar donde haya una persona endemoniada, póngale una cruz. Póngala, a ver si la aguanta. A ver si no le quema. No es capaz el diablo de aceptar la cruz. Filipenses 3:18. San Pablo viene a decir otra vez qué es la cruz para él. Filipenses 3:18. Lo leemos pues de la Reina Valera. Porque por ahí andan muchos. Otra vez. Por favor. Aquí sí necesito utilizar la mamá de las lupas. Lo necesito. Porque por ahí andan muchos y yo con la lupa voy a darme cuenta quién es. A tres. Porque por ahí andan muchos testigos de Jehová, evangélicos, mormones, pentecostales unidos, adventistas y todos los protestantes, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Gálatas, estúpidos, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo lo ve usted que tiene lentes? Por ahí andan unos, no voy a decir el nombre, pero se llaman testigos de Jehová. No voy a decir el nombre, pero se llaman evangélicos, cristianos. Pero no les voy a decir el nombre. Que andan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿No los han visto? Ustedes son testigos. Hermanos, tengo pruebas. Cuando yo les digo el gato es blanco, porque tengo los pelos del gato en la mano. Y eso le duele a los protestantes y se revuelcan ahí en la silla donde están. Y si me están viendo, me están maldiciendo. Yo los bendigo. Con la cruz de Cristo los bendigo. Que se revuelquen. Pero a mí no me importa que a ellos les agrade, que les gusta, que me aplaudan. Pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es que el mundo entero sepa por qué los cristianos tenemos la cruz de Cristo y como Pablo nos sentimos orgullosos de la cruz de Cristo. Eso es lo que me importa. Por ahí andan, repítanlo, ese me gusta, ese pedacito. Por ahí andan muchos. No uno ni dos. ¿Otra vez? Por ahí, porque por ahí andan muchos. Tengan cuidado, católicos. Se lo estoy advirtiendo. Gracias a Dios yo no había nacido en ese tiempo. Si no, los protestantes iban a decir que eso lo escribí yo. Eso no lo escribí yo. Otra vez. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso Pablo no lo entiende. Pablo no entiende cómo hay gente que se llama cristiano y vive como enemigo de la cruz de Cristo. Eso no lo entiende un cristiano. ¿Cómo va a creer que sea enemigo de la cruz de Cristo? Si ahí es donde Cristo nos salvó. ¿Cómo voy a ser enemigo? Es más todavía. ¿Ustedes no han escuchado una canción que cantan los protestantes? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Ahora pregunto, ¿y esa sangre que tiene poder, será que no tocó un poquitico la cruz? Entonces no cante mentiras. Entonces no diga que la sangre de Cristo tiene poder. Porque si la sangre de Cristo tiene poder para liberar, para purificar, para... y chorrió la cruz de Cristo, entonces no se cumple lo que usted dice en la canción. Ahora, si la sangre de Cristo tiene poder, esa cruz que fue chorreada con la sangre de Cristo, hasta no más, hasta derramar su última gota en la cruz, ¿cómo va a decir usted que es maldita? ¿Y dónde quedó? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene... ¿Dónde quedó? Para Pablo es una locura. Ver a un cristiano que sea enemigo de la cruz de Cristo es una locura. Pero no solamente es una locura. ¿Cuál es el fin último de esa persona que odia la cruz de Cristo? Ya le dijo a los colosenses, le dijo, gracias a la cruz de Cristo fuimos salvados, el diablo fue sometido al escarnio público, fue derrotado y Cristo venció la muerte. Ahora, si usted no acepta esa cruz y se vuelve enemigo de la cruz de Cristo, ¿qué le espera? Por muy cristiano que se ponga cristiano Ronaldo, o cristiano evangélico, cristiano, póngase el nombre que usted quiera, hay permiso para que se lo ponga. Por muy nombre que se ponga de cristiano, a mí qué me importa, ¿qué le espera? El fin de los cuales será perdición. ¿Qué? El fin de los cuales será perdición. ¿Y de quién está hablando? ¿De los cuales a quién se refiere? A los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el fin? La perdición. Pregúntele a un protestante, ¿para dónde va él? Para el cielo directamente. ¿Por qué no se confiesa? Ya está salvo. Y el día en que él se muera, usted verá que los protestantes, para meterle miedo a usted, cuando llega a hablar con usted, le dice, ¿cómo llama usted? Gilberto, si usted se llega a morir en este momento, ¿para dónde se va? Y usted comienza. Y si no se ha confesado y le llega el peso de sus pecados, ve, Gilberto, que en la iglesia católica no te ayudan a ser salvo, pregúnteme a mí. Petronilo, y si usted se muere en este momento, ¿para dónde se va? ¡Para el cielo directamente! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Soy salvo! A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Es una salvación mágica. Cree en Cristo y hace salvo. ¡Aleluya, gloria al Señor! Haga todo lo que le venga en gana, no importa. Así no es. Dice la Biblia que muy cristiano evangélico será, pero si es enemigo de la cruz de Cristo, la perdición les espera, porque Cristo nos salvó y nos redimió en la cruz. Y si no la acepto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron, y que algún día se pregunten por qué le quitaron sabiduría. Algún día. ¿Se quedaron sin? No lo digan, no lo digan. Queridos hermanos, les estoy mostrando con las Sagradas Escrituras lo que Pablo dice sobre la cruz, porque nosotros estamos hoy celebrando la exaltación de la Santa Cruz. Pero eso de la Santa Cruz no es solamente cargar la cruz, ciertamente. Esto es un, ya lo dije, esto es un símbolo del cristiano. Yo me identifico con esto. Pero ciertamente, y que los protestantes me escuchen, que no por cargar yo esta cruz ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor. Tampoco. Tampoco. Esta cruz es símbolo de que yo quiero vivir según Cristo. Que yo creo en Él y yo trato de hacer lo que Él manda, lo que Él enseña. Y que yo debo, así como Cristo aceptó la cruz, yo también tengo que aceptar mi. Y entonces le voy a poner el otro lado de la cruz. Este lado es bonito. Cargar esta cruz es bonito. Y es fácil, cualquiera se la coloca en el cuello y fácil. Le voy a mostrar el segundo lado de la cruz. San Marcos 8, ¿8 qué? 34. San Marcos 8:34. Vamos a leerlo aquí de la otra Biblia, de la Biblia católica. San Marcos 8:34. Acérquese, mujer. Acérquese. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: paren la oreja. Paren la oreja. Otra vez. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo. ¿Quieren saber qué les dijo? Paren la oreja. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. El que quiera seguirme. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Que es la mano levantada para verlo. El que quiera seguirme. Que renuncie a sí mismo. Que renuncie a sus gusticos, gustos y gustazos. A su voluntad. No bajen la mano, sinvergüenzas. Ya están bajando la mano tan rápido, ¿no? Otra vez. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Siga. Tome su cruz y me siga. ¿Se le quitaron las ganas de ser cristiano? Sí, tome su cruz. Sígueme. De modo que el Evangelio de Jesucristo es totalmente contrario, opuesto a la teología protestante, pare de sufrir. ¿Sí? Totalmente contraria. Jesús nos dijo, el que quiera ser discípulo, pare de sufrir. Dijo, tome su cruz. Esto significa, tiene que aceptar el sufrimiento. Amar el sufrimiento, abrazar el sufrimiento, y sufrimiento material, psicológico y hasta espiritual. Sufrimiento de calumnias, insultos, hasta golpes. ¿No les ha tocado a ustedes sufrimientos en la iglesia? ¿No los han rechazado a veces de la iglesia? ¿No los han tratado mal? Sí. ¿No los han calumniado? ¿No los han difamado? Sí. Pero Jesús lo dijo, ¿quieres ser discípulo mío? A ver, abrace su cruz y sígueme. ¿Y qué significa sígueme? Que el que lo insulte, usted no le deba el insulto, le bendiga. Tome su cruz y sígueme. ¿Quieren verlo? En Romanos capítulo 12, versículo 14 en adelante. ¿Quieren tomar la cruz? ¿Quieren seguir a Cristo? Pues se lo voy a dibujar con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 14 en adelante. Bendigan a quienes los persigan. Tome su cruz y sígueme. ¿Qué significa sígueme? A mí cuando me maldecían yo los bendecía. ¿Quieren ser mi discípulo? Tome su cruz. ¿Cuál cruz? Muérdese la lengua y no maldiga. Bendiga. Que cuando alguien te trate mal, sígueme. ¿Cómo caminó Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Yo voy a hacer lo mismo. Repítalo. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. No entendí, ¿cómo? Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Voy a pensar en voz alta. ¿Será que alguna vez alguien te maldijo, te persiguió, te insultó, te calumnió, te humilló, te despreció? ¿Cómo reaccionaste? ¿Lo bendijiste? Todavía no has tomado la cruz de Cristo. Todavía no sigues a Cristo. Eres un cristiano de nombre como Ronaldo. No eres verdadero y auténtico cristiano. Bendigan y no maldigan. ¡Qué cruz más pesada! ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! ¿Y saben qué es más duro? Cuando lo traicionan los propios, los de la casa, los mismos de la iglesia, el cura, el obispo. ¡Qué cosa más dura! cuando los maldicen los mismos de la casa, la mamá, el papá, los hermanos. Y dice Jesús, todo aquel que quiera ser discípulo mío, agarre esa cruz. ¿Cuál? La de bendecir y no maldecir a quien le haga daño. Si ya lo hiciste, tienes 20 puntos o 100 puntos, no sé cómo será aquí en Estados Unidos, o 10 puntos. Si no lo has hecho, créanme, y como sacerdote del Dios Altísimo se lo aseguro, todavía no has estrenado el Evangelio de Jesucristo. Todavía no lo has estrenado. Hay venganza en tu corazón. Hay odio en tu corazón. Hay deseo de justicia por tu propia mano en tu corazón. ¿Cuándo vas a dejar de ser pagano? ¿Cuándo vas a comenzar a ser cristiano? ¿Cuándo vas a agarrar la cruz y la vas a seguir al Maestro? Cuando te mueras, le doy un secreto. Ya no habrá oportunidad cuando se muera. O lo hace ahorita, o no lo hace nunca. El que salga de aquí hoy y no salga dispuesto a perdonar al que le hizo daño, a bendecir al que lo maldijo, le hizo esto o aquello, a dejar el deseo de venganza, al deseo de tomar la justicia por su mano, ese es un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que va a la iglesia solamente a calentar bancos. No me importa quién sea. Hoy yo vengo a decirles, hermanos, que estamos viviendo muy lejos del Evangelio. Vengo a reclamarles que hemos tirado la cruz de Cristo. Queremos seguir a Cristo, pero se nos ha olvidado que el que se mete a Redentor muere crucificado. Se nos ha olvidado que el Maestro pasó por ahí. Se nos ha olvidado lo que dice Jesús. Usted lo lee en Juan capítulo 12, versículo 24. Usted se queda ahí. En Juan capítulo 12, versículo 24. Se nos ha olvidado lo que dice Jesús. He aquí el lema cristiano de Jesucristo, que ustedes y yo hemos rechazado, que no hemos asumido, que no hemos aceptado y hasta nos hemos burlado. Pero está escrito, por si hay alguno de entre ustedes que lo quiera practicar, que lo quiera creer y que quiera en el siglo XXI estrenar el Evangelio de Jesucristo. Óiganlo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ese grano de trigo es usted, soy yo. Si no cae en tierra y muere, si no se humilla, si no se calla la boca, si no perdona, queda solo sin Dios. Pero si muere, si calla la boca, si le ofrece ese sacrificio a Dios, si deja a Dios ser Dios, lleva mucho fruto. Va a dar mucho fruto. Cuando usted renuncie a ser como el grano de trigo, a caer en tierra y morir, ha abandonado al Mesías, al Señor, ha abandonado la cruz. Y escuche lo que viene. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida y dice, y mi fama, y mi reputación, yo tengo que defenderme, yo no la puedo dejar, yo soy hijo de papi y mami. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la aguarda. Pero el que sabe que hay un Dios y no toma justicia por su mano, y no importa tomar la cruz en esta vida, sufrir, ¿cuánto tiempo vamos a sufrir aquí? Máximo 100 años. Máximo 100 años. ¿Y cuántos años lleva usted ya? Ya lleva 50. ¿Qué hay más de 50? Y si va a morir mañana, no es nada. Ya le queda un paso. Ajá. Si usted aborrece su vida, es decir, aquí va a aceptar el sufrimiento, va a aceptar todo por amor a Dios. Porque recuerde algo, hermanos. Dijo una viejita. Cuando uno sufre por sufrir, eso es ser masoquista. Masoquista. Y no tenemos que ser masoquistas. No tenemos que sufrir por sufrir. Tenemos que sufrir por amor. ¿Y sabe qué significa por amor? Señor, cuánto me duele la traición que me hizo mi hermano. Mi mejor amigo. Cuánto me duele lo que hizo mi madre, mi padre, el cura de mi parroquia, el obispo de mi diócesis. Cuánto me duele lo que hizo fulano de tal. Ha destrozado mi fe, mi pureza, mi vida espiritual. Me ha destrozado. Pero por ti, porque te amo. Por ti, solo por ti. Si fuera por mí, lo agarraría, lo volvería a picadillos y lo tiro al mar que se lo traguen los tiburones y las pirañas. Pero por ti, lo perdono. Eso es amor. ¿Se acuerda que Pablo dice en 1 Corintios 13, si hablara las lenguas de los ángeles, pero si no tengo amor? Si diera mis cuerpos a la llama, pero si no tengo amor. Si diera mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Tengo que hacerlo por Dios. Hacerlo por hacerlo, porque resignarme, la resignación sola es ser masoquista, dijo la viejita. Pero hacerlo por Dios no es ser masoquista, es ser cristiano. Es amor. A eso hoy los llamo, los invito, los exhorto a vivir por amor, a sufrir por amor, a cargar nuestra cruz por amor. Aquel que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, dará fruto, y fruto en abundancia. El que se resista no tendrá la vida. Vamos a vivir el Evangelio, hermano. Yo me conformo que uno de ustedes lo viva. Con eso me voy feliz. Y si lo viven dos, me voy muy feliz. Y si no viven tres, me voy muchísimo de feliz. Y si lo viven todos no, porque si no me muero de felicidad. Mejor que algunos no lo vivan. Sigue. Repítelo y sigue. Bendigan a quienes los persigan. Esa es una cruz muy grande. Bendigan y no maldigan. No se les olvide. Alégrense con los que están alegres. Eso también es una cruz. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Eso también es una cruz. Llorar con los que lloran. Ahorita con los venezolanos. Orar por ellos. Llorar con ellos. Sentir el dolor de ellos, ponerme en los zapatos de ellos, y si puedo mandar un granito de arena para ayudarles a ellos, debo hacerlo. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Se lo traduzco en castellano. Mujer, ya deja de pelear. Ya basta. ¿Va a pasar toda la vida siendo una tigra? Más respeto, señor cura. ¿Va a pasar toda la vida siendo una señora tigra? Con respeto. ¿Ya basta? Mire cómo sufre su pobrecito de esposo. El inocentico del esposo. El santico del esposo, cómo sufre. Mire cómo sufren sus hijos. Repítalo otra vez. Vivan en armonía unos con otros. Maridos, viva en armonía con su mujer. Ya deja de tratarla como una esclava, como una cachifa. Ya deja ese machismo que tiene metido hasta los tuétanos. Deja de ser sinvergüenza, debería darle pena. Que a estas alturas, estando dentro de la iglesia, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todavía usted viva como machista. Cuando dice Pablo en Gálatas 3:28, que eso ya se tiene que acabar. Si usted ya vive en Cristo, usted ya tiene que dejar el machismo. Ya tiene que saber que el hombre y la mujer ante Cristo somos iguales. Deja ese machismo que ha destruido la vida de tantos y hoy está destruyendo tu vida. Escucha como dice Pablo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Escuche, hombre. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Otra vez, repítalo. No hay varón ni mujer. Deje el machismo, otra vez. No hay varón ni mujer. Deje el machismo, otra vez. No hay varón ni mujer. Deja el machismo. Ya los ojos de Dios ya no hay eso. Siga. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque usted ya es cristiano. Eso era, de una señora por allá, eso era enenantes. Enenantes de conocer a Cristo. Cuando usted vivía en el hombre viejo, en el Adán viejo, ahora vive en el hombre nuevo. Ya basta de estar insultando a su mujer, diciéndole groserías. Ah, porque usted es fuerte. Está más fuerte que usted es Dios. Ah, que usted es fuerte, pues pelee con otro fuerte. Si usted se la tira de fuerte y va a pelear con una pobre mujer que no se sabe ni defender, búsquese uno a su medida. ¿No es que es muy fuerte? ¡Cobarde! En Venezuela le decimos gallina. Y gallina clueca. Porque la gallina clueca no sirve para nada, pero le gusta la pelea. Entonces, queridos hermanos, ya dejemos el machismo. El machismo ha destruido muchos hogares. El machismo le ha robado la felicidad a muchas mujeres en el mundo. El machismo no ha permitido que los hijos crezcan con un padre y una madre juntos. El machismo no ha permitido que haya armonía en el hogar. ¿Cuándo lo va a sacar de raíz? Tiene que sacarlo de raíz porque está metido en los tuétanos. Así era su abuelo, ¿recuerda? Así era su padre, ¿lo recuerda? Machista. Y así quieres ser tú, sinvergüenza, vagabundo, raza de libre, sepulcro blanqueado, fariseo, hipócrita. Padre, ¿es conmigo? No, con usted no. Con los que son machistas. Sí. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. ¿Saben que esa cruz es bastante pesada? Otra vez. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No, lea bien. O le entendí mal. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. Esto es una cruz pesada. Ir a lo humilde es la cruz más pesada. Porque a nosotros siempre nos gusta es figurar. ser la última Coca-Cola del desierto, que todo el mundo nos rinde pleitesía. No nos gusta perder, nos gusta ganar. Aprende a perder, perdiendo también se gana. Aprende a callar. El sabio sabe callar y sabe hablar. Aprendamos en la vida. Busquemos lo humilde. Pero no, el mundo de hoy nos invita a ser soberbios, orgullosos, prepotentes. Y nos creemos más que los demás. A los demás los miramos como bichitos. Los pisamos, los explotamos, los humillamos. O si no, usted que tiene negocio, ¿cómo trata a sus obreros? Usted que tiene una empresa, usted que tiene una finca, ¿cómo trata a sus obreros? Dímelo. Con soberbia, ¿verdad? Con orgullo, ¿verdad? No comparte con ellos a la misma mesa, ¿verdad? ¿Cómo se va a rebajar, verdad? ¿Cómo se va a rebajar con ellos? ¿Cómo va a compartir con ellos? Y sus hijos no se pueden contaminar con esa clase. Ellos no pueden comer con sus hijos, no pueden compartir con ellos. Y los hijos de ellos, de esos esclavos, tampoco. ¿Qué evangelio están viviendo? ¿Qué mundo están viviendo? ¿A qué Cristo están siguiendo? ¿Qué están practicando? Busquen lo humilde. Es una cruz. El hombre más hombre que pisó esta tierra, Jesús de Nazaret, fue humilde. Y cuando lo maldecían, no abría la boca. Y como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Siga. No se tengan por sabios. No se crean que lo saben todo y que no pueden dejarse formar por otro. Que usted ya hizo la primera comunión y usted ya es doctor. Ya más nunca vuelve a una enseñanza. Y le dice el padre, sus niños van a hacer la primera comunión, usted tiene que venir a la catequesis de adultos. ¿Yo? Yo me gradué de teólogo hace 500 años cuando hice la primera comunión. ¿Sí? Yo ya lo sé todo. Yo ir a una enseñanza. Yo soy catequista, llevo 50 años de mi vida dando catequesis. Yo ya lo sé todo. Yo soy del grupo. ¿Cómo que llama el grupo? Sí, hasta el nombre se me olvidó. Le conviene, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Yo soy del grupo guiado por el Espíritu Santo. ¿A mí qué me importa? Vamos a ver, vamos a formarnos, vamos a instruirnos. ¿Por qué no? Y no hablemos de los curas. Y ella sigue en la jajía y ya en la jajía. Oh, ¿por qué no aprender hasta del, dice la Biblia que uno puede aprender hasta del ignorante? Hay que escucharlos a todos y aprender de ellos. ¿Usted no se da cuenta que yo escucho a los protestantes y la gente me escribe, padre, cómo los escucha? ¿Por qué la? Es que tengo que escucharlos, de ellos también aprendo, de todos tengo que aprender. Siga. Sí. No devuelvan a nadie mal por mal. ¿Eso para quién es? ¿Otra vez? No devuelvan a nadie mal por mal. Pero eso es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña, el que me la hace, me la paga. Yo de por la buena soy muy bueno, pero de por la mala, de por las malas me van a conocer. Se me atraviesa el apellido. No. No devuelvan mal por mal. Prohibido un cristiano devolver mal por mal. Pero usted y yo se nos ha olvidado eso. Y estamos devolviendo mal por mal. Hoy Dios nos invita a tomar la cruz y seguirle. Siga. y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Que todos vean que ustedes están disponibles para el servicio, disponibles para hacer el bien. Que no haya que rogarles, enséñele a sus hijos a ser disponibles. Pero ustedes en su casa, a sus hijos no les enseñan eso. Papá, para que el hijo haga las cosas, tiene que rogarle, arrodillarse y besarle los pies. ¡Oh, no! Y la mamá, igualito. Ah, eso van a ser un lujo de cristianos, dispuestos a servicio. No lavan un plato, no barren, no coletean, no lavan, ni tienden la cama siquiera. Unos parásitos se están criando en la casa. Padres irresponsables. No están desempeñando el papel de padre. Mala madre, mal padre. Vamos a prepararnos a cargar esa cruz al servicio de todos. Vamos a servir con alegría y con amor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. A veces, aunque usted haga lo posible, no lo logrará. Pero dice Pablo, al menos que usted haga lo posible. Haga lo posible para estar en paz. Hay cosas que se le escapa de la mano, pero no es culpa suya. Pero busquen la paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. No voy a decir nada, solamente escuchen. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. No voy a decir nada, solamente escuchen. Dejen. Repita, niña. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Eso es una cruz bien pesada. Porque usted quiere que hagan justicia. Sí, que hagan justicia. ¿Y qué se le olvidó? ¿Que el juez está viendo todo? ¿Se le olvidó? Otra vez. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Sigue. Dejen que sea Dios quien castigue. Eso no lo escribí yo. Eso es palabra de Dios, que si usted es cristiano, o lo cree o lo cree. Punto. He dicho, caso cerrado. Repítelo y sigue. Dejen que sea Dios quien castigue. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios nos viene mostrando que tenemos que cargar nuestra cruz, que no es fácil, es difícil, pero tenemos que hacerlo, hasta lograrlo, luchar por amor al Señor, vale la pena. Es una cruz fuerte, no solamente esa cruz de vivir el Evangelio, hay otras cruces que nos cuestan, que San Pablo nos lo advierte. Y que usted y yo tenemos que tener cuidado para practicarlo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. La cruz, ya no solamente cargar la cruz de madera. La cruz es nuestra vida. La cruz de vivir el Evangelio. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Aquel de seguir a Cristo, sus pasos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién los podrá separar del amor de Cristo después de que ustedes se enamoren de Cristo, después que acepten su evangelio, después que crean que Él es su Salvador, su Señor? ¿Quién los separará del amor de Cristo? Vamos a ver. Uno. Tribulación. Las tribulaciones. ¿Sabe qué son las tribulaciones? Cuando las cosas no le salen bien. Cuando las cosas le salen mal. Tribulaciones. Cuando los atacan. Cuando los critican. Cuando los calumnian. Cuando le hacen la guerra. Cuando todos pareciera que están en contra suya. Cuando usted se siente en un callejón sin salida, en medio de cuatro paredes, cuando le falta el oxígeno, cuando siente que usted es inmigrante y lo quieren sacar de Estados Unidos, que no sabe qué hacer. ¿Quién lo puede apartar del amor de Cristo? Las tribulaciones. O angustia. Las angustias. Que no tengo trabajo, que mi hija me salió preñada, que mi marido me montó cachos, que mi amigo me traicionó, que me quitaron la novia. Las angustias. Que jugué la lotería y no me la gané. ¿Qué me puede apartar del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias. Persecución. Las persecuciones. Hambre. El hambre. Desnudez. Que no tengo que vestir. Peligro. Que hay peligro por aquí y peligros por allá. O espada. Que hasta me pueden matar. Como está escrito. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. La cruz, mírenla, mírenla, otra vez. Por causa de ti, miren la cruz. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué aceptamos todas esas cosas? Por ti. Si no fuera por ti, como dijo una señora. Señor, dame paciencia, no me dé fuerza, porque si me da fuerza lo mato. Dame paciencia. Este hombre no lo aguanto más. Pero dame paciencia, por favor. No me dé fuerza, porque lo mato. De eso se trata, de pedirle a Dios que me dé paciencia, capacidad para soportar, por amor al Señor. Repítelo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso es cargar la cruz. Todo el tiempo, no una vez. Todo el tiempo. O sea, una, otra y otra y otra. Incluso la gente le va a decir, pero es que usted es tonto, ¿qué? ¿No se da cuenta que todo el tiempo se la hacen? Ya basta, mire cuántas veces se la han hecho y usted perdona y perdona y usted aguanta. No, ya, ya, basta. ¿Sabe cuándo abandona la cruz? Cuando usted dice, ya estoy hasta aquí. No aguanto más. A mi marido no lo aguanto más, estoy hasta aquí. Ya a ese vecino ya no lo aguanto más, estoy hasta aquí. A ese hijo ya no lo aguanto más, estoy hasta aquí. Ahí usted renunció a la cruz. Esa es la expresión de la renuncia a la cruz. ¿Y cuántos católicos están renunciando a la cruz? ¿Cuántos? Guiados por Satanás, que viene por un amigo o una amiga y le dice, ya, ya basta, ya, tanto, pare de sufrir, pare de sufrir. ¿Y la cruz? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, se queda infecundo. Pero si muere, dará fruto y fruto en abundancia. Esas personas que son capaces de soportar por amor a Dios, es lo que la iglesia canoniza y coloca en los altares como ejemplo y modelo por haber seguido las pisadas del Señor, que no renunció a la cruz, sino que la cargó. Sigue. Antes, en todas estas cosas, en todas estas cosas los cristianos, pongan cuidado, somos más que vencedores. Otra vez. Somos más que vencedores. Otra vez, otra vez. Somos más que vencedores. ¿Somos qué? Que se oiga duro, que lo escuchen. Más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Saben por qué más que vencedores? Porque esto de practicar el Evangelio y de cargar la cruz no lo hace cualquiera. Lo hace solamente un cristiano que le entregue su vida a Dios. No nadie. Más que vencedores. Los vencedores, los hombres de este mundo que son vencedores, no son capaces de hacerlo. Pero si tú lo haces, eres más que el presidente de Estados Unidos. Eres más que el rey de no sé dónde. Eres más que Petronilo y que Pánfilo. ¿Sí? Eres más. Más que los vencedores. Porque los vencedores no son capaces de hacer eso. Y usted y yo vamos a ser más que vencedores. ¿Cuánto tiempo me queda para medirme? ¿Cinco minutos? Bueno, más que vencedores. A ver, ustedes me dicen, aquí me dicen que cinco minutos, pero si ustedes quieren, terminamos el tema, o si no, lo dejamos hasta aquí. Levanten la mano lo que quieren que terminemos el tema. Unos, a ver, levanten la mano lo que quieren que terminemos. Vale, lo que quieren ya ir a comer, pues ya tienen hambre. O sea, los hambriados. Déjenme terminar. Dame ese poquito, yo termino rapidito. Vamos a terminar. Miren, queridos hermanos, esta es la cruz que tenemos que cargar. Esta cruz no es fácil, pero tenemos que hacerla. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo nosotros podemos superar eso? ¿Cómo lo dice San Pablo? San Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Filipenses 3, 7 en adelante. San Pablo da una clave de cómo nosotros poder superar, vencer los obstáculos, cargar la cruz y llegar hasta la meta. Vamos a ver cómo lo plantea San Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escuchemos. Pero al tener a Cristo... Otra vez, Filipenses 3, 3, 7 en adelante. Pero al tener a Cristo... Pero al tener a Cristo, o sea, cuando usted ya es cristiano convertido, cuando usted ya le ha creído a Cristo, cuando usted ya está decidido a que Cristo viva en usted, al tener a Cristo. Consideré todas mis ventajas como cosas negativas. Creo que se le puso mucho volumen. O esta mujer agarró mucha fuerza. Al tener a Cristo otra vez. Consideré todas mis ventajas como cosas negativas. Lo que antes para mí era una ventaja, ahora lo tomé como cosa negativa. Ahí está la clave de cargar la cruz. Antes a mí me gustaba tomar licor. Esa era la ventaja. Macho remacho. Me agarraba y me bebía una botella. ¡Ah! Y eso no es una ventaja. Ahora lo considero algo negativo. Antes fumaba droga y andaba en una nota. En la luna. Ahora lo miro algo negativo. Antes me sentía macho remacho porque tenía 10 mujeres, 20 mujeres, la esposa y otras más. Ahora lo miro como algo negativo. Antes, sin ser casado, tenía sexo. Ahora lo miro como algo negativo. Antes, siendo macho, tenía pareja que era macho también. Y era ganancia porque salí del closet. Ahora lo miro, soy cristiano, lo miro como algo negativo. O sea, ya comienzo a ver lo que antes para mí era ganancia, robar al que se quedara dormido, ahora ya lo veo como algo negativo. ¿Eh? Las cosas del mundo al yo asumir a Cristo, aquello lo veo como algo negativo. Repítelo y sigue. Pero al tener a Cristo, consideré todas mis ventajas como cosas negativas. Mas aún todo lo considero al presente como peso muerto. Lo considero basura, como cosa muerta. Todo lo considero como cosa. Las cosas materiales se quedan. El mundo de hoy nos engaña, nos hace creer que nos vamos a llevar el carro para el cielo. La plata que tenemos, el oro, todo eso nos lo llevamos. Michael Jackson dice que se murió y pidió que le enterraran el oro. Y le enterraron el oro y a los días fueron a ver y ya no estaba el oro en la tumba. ¿Se lo llevó él? No. ¿No se pudo llevar? Nada. El presidente de Venezuela se robó toda la riqueza del país, se murió y no se llevó nada. Que Dios le perdone. Caramba. Todo lo considero basura. En comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Extraordinario. ¿Por qué considera todo basura? Por lograr conocer a Cristo. Al conocer a Cristo, eso es lo maximito. Lo demás lo considero basura. Con razón decía la santa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Caramba, qué bonito. Hay una ilusión, conocer a Cristo, tener a Cristo en mi vida. ¿Ven la diferencia entre Pablo y nosotros? ¿Por qué Pablo todo lo consideraba basura y por qué se desprendió del todo? Porque tenía la mirada puesta en Cristo, en alcanzarlo a Él. ¿Por qué ustedes y yo no renunciamos a todo? Porque la mirada no la tenemos en Cristo, sino en Cristina. ¿Captan la diferencia? Pero si nosotros lográramos poner la mirada en Jesucristo, haríamos exactamente lo mismo que Pablo. Nos falta la fe de movernos a creer, escúchenme, a movernos a creer que lo que creemos es verdadero. Nos falta creer que lo que creemos es cierto. Nos falta creer que lo que creemos es realidad. Nos falta creer que lo que creemos no es un mito, no es una leyenda. Es real. Eso movía a Pablo. ¿Por qué a ustedes y a mí no nos mueve? Porque no creemos. Lo creemos de puro bla, bla, bla, bla. No estamos convencidos. Nuestra fe no es de convencimiento. Nuestra fe es una herencia que dejaron los padres. Soy cristiano católico porque así era mi abuela y mi papá también era así. ¿Qué voy a hacer yo? Y la convicción de su fe y los motivos y hacia dónde camina, ¿qué cuento? A causa de él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como pelusas mientras trato de ganar a Cristo. Todo lo considero pelusa, basura, con tal y ganar a Cristo. Con tal y ganar a Cristo. Y usted todo lo considera basura, con tal y ganarse la lotería. O un buen trabajo, o ganar dinero. ¿Por qué ha descuidado el hogar? Por ganar dinero. ¿Por qué ha descuidado los hijos? Por ganar dinero. Todo lo considera basura con tal y ganar dinero. Y quiero encontrarme en él, no teniendo ya esa rectitud que pretende la ley. Y sí, que pretende la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo. Quiero decir, la reordenación que Dios realiza a raíz de la fe. Entonces Pablo dice, todo esto lo dejo porque tengo fe. Vamos a ver otra cita de San Pablo, otro escrito de San Pablo. Vamos a ver primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dejemos esa de 9. Mire a ver primera de Corintios 9, lea el 24, a ver. Primera de Corintios, vamos a ver si no es... Dejemos esa para... Mire a ver 1 Corintios 9. Váyase al versículo 14 a ver qué dice el 14. ¿Qué dice? A ver. El Señor ha ordenado. Siga. El Señor... No, sí, léalo para ver qué dice. El Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. El 24. No han aprendido nada en el estadio... Ajá, 24. Primera de Corintios 9:24. Escúchenlo. ¿Usted lo tiene? Vamos a cambiar la voz. No sabéis que los que... Si quiere, léalo de aquella Biblia, de aquella. Oye, lo tiene aquí, léalo de aquí. Es para cambiar nomás la voz. ¿Sí la encuentra rápido, eh? Porque es que aquí no le voy a leer de la Reina Valera. Porque habla... sabéis, habéis, y esto nos confunde un poquito. Vamos a ver aquí. No han aprendido nada en el estadio. Es más fácil así. No han aprendido nada en el estadio. ¿Qué tenemos que aprender del estadio? Pablo iba al estadio a ver. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Muchos corren, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos corren, muchos vienen a misa, muchos ven las enseñanzas del cura Toro. Otra vez. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Vamos a ver quién gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Primero, ¿quiere ganar el premio? ¿Qué tiene que hacer? Someterse... ¿A qué? A una preparación muy rigurosa. Tiene que exigirse, ponerse disciplina, adquirir virtud. Significa hacer las cosas no porque le guste, sino porque usted sabe que tiene que hacerlo en un ejercicio. Usted quiere ser el mejor jugador de fútbol. Usted tiene que sudar, tiene que correr, tiene que hacer ejercicio hasta que lo haga virtud. Y dice Pablo, hay muchos que quieren ser santos, pero no hacen nada por serlo. No mueven un dedo, no se sacrifican nada, no se exigen. No se exigen nada. No aman la virtud. Le voy a decir algo. Que no me escuchen los evangélicos. Los católicos han perdido el amor a la virtud. El amor a la disciplina. Todo lo que le exija o que huela a sacrificio, lo rechazan. Y por eso Pablo dice, observen, los que van a un no sé qué, se exigen, repítalo. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. ¿Usted se ha sometido a una preparación muy rigurosa? Y todo para lograr una corona que se marchita. Todo por alcanzar una corona que se marchita. Mientras que la nuestra... No se marchita. Otra vez. Mientras que la nuestra no se marchita. Otra vez. mientras que la nuestra no se marchita. Por última vez. Mientras que la nuestra no se marchita. La corona nuestra no se marchita. Vale la pena sacrificarse, vale la pena exigirse, vale la pena practicar la disciplina, vale la pena adquirir la virtud, amar la virtud, para adquirir la corona que no se marchita. Hablemos de virtud, la virtud de la humildad. Hablemos de virtud, la virtud de la castidad. Hablemos de virtud, la virtud de la humildad, la virtud de la templanza. Hablemos de virtud, de la paciencia, de la diligencia. Hablemos de virtud. ¿Qué cuento de virtud? Los jóvenes practican la virtud, por ejemplo, la virtud de la castidad, o sea, no tener sexo hasta que se casen. ¿Qué? Eso, lo que le dije, eso. Eso se llama virtud. Eso se llama virtud para ejercitarse y adquirir una corona que no se marchita. ¿Pero quién le enseña a los jóvenes eso? ¿Quién le enseña a los niños eso? La virtud de la templanza. ¿Quieren que le diga cuál es la virtud de la templanza? Me tapo la cara. No como lo que me gusta, sino gusto lo que me como. Segundo, no como hasta quedar lleno que casi me reviento, sino como lo que mi cuerpo necesita, dejando un vacío cuando me levante. Todavía puedo comer otro poquito, pero voy a practicar la virtud de la templanza. ¿Qué cuento? Eso no lo practican aquí en Estados Unidos. Ni saben que eso es una virtud. ¡Ni saben! Aquí casi le pasa lo de los romanos. Comían y después se metían el dedo y seguían comiendo. Aquí falta eso. No hay virtud. Nada, no hay disciplina. Oye, no puede ser. La templanza. ¿Por qué tengo que tomar tanto licor? Tengo sed, me tomo una cerveza. Tengo templanza, no tomo más. ¿Pero qué cuento de templanza? Una, yo una caja y dos cajas y me tienen que llevar a hombro porque no puedo ni caminar. ¿Y la templanza? Ni saben que eso es virtud. La paciencia, ni saben que eso es virtud. A la paciencia lo llaman ser tonto. El que es paciente lo llama, usted sí es tonto, ¿por qué se deja? Hay que ser manso, pero no menso. Cuando ustedes escuchen eso, diga palabra de Satanás, porque eso va en contra de la virtud. ¿Qué cuento? La virtud no. Y dice Pablo, hay que adquirir ese sacrificio, esa virtud. Repítalo. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación. ¿Qué, Pablo? Así que no quiero correr sin preparación. Los católicos que quieren ser santos pero no se preparan, perdieron el tiempo. No quiero, de aquí tenemos que salir diciendo, no quiero correr sin preparación. Voy a cultivar las virtudes cristianas. Ni boxear dando golpes al aire. Tampoco voy a boxear dando golpes al aire, sin saber para dónde tiro los golpes, ni a quién le tiro golpes. Tengo que saber a quién tengo que golpear. Al licor. A la droga. Al sexo desenfrenado. Al robo. A la mentira. Tengo que saber a quién le voy a pegar. Tiramos golpes como Cantinflas. ¿Han visto la película de Cantinflas? Tira golpe y le pega al que llegue. Así hacemos nosotros. Sigue. Castigo mi cuerpo. ¿Cómo? Castigo mi cuerpo. ¡Oigan! ¿Otra vez? Castigo mi cuerpo. El cuerpo es como un potro cerrero, que si usted no lo castiga, no lo amansa. Y entonces manda el potro y no manda el jinete. El cuerpo es como un caballo. Nunca han visto cuando se monta a alguien que no sabe ser buen jinete y se le monta un caballo. Ahí manda el caballo. El caballo sabe. Pero si se le monta un buen jinete, el caballo anda paso fino, sin vergüenza, sabe cuando es buen jinete. Su cuerpo es un potro que no ha sido amansado, porque usted hace lo que le da la gana. Lo que el cuerpo le pida, eso se lo da. Gusticos, gustos y gustazos. Se llama desenfreno. No tiene freno. ¿Y qué pasa cuando usted va en un carro desenfrenado? Se estrella. ¿Y qué va a perder? El carro. Pero si usted va en la vida y es un desenfrenado, se estrella. ¿Y sabe qué va a perder? El cielo. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. Lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. No sea que después de predicarle a otros, yo me vea eliminado. Comenzando por mí. Y cuando yo vengo a predicarles a ustedes, no vengo a predicarles solamente lo que he leído. Vengo a predicarles lo que me esfuerzo y lucho por practicar. Y si le digo que se puede, es porque yo lo he hecho. Y tenemos que hacerlo. Nosotros de primero, para no encontrarnos después descalificados. Otro día continuamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra. Padre omnipotente, muchas gracias, porque a través de tu palabra nos permite descubrir el camino que nos conduce hacia ti y nos da la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos a practicar tu evangelio, a estrenarlo. Ayúdanos, Señor, para que con nuestro ejemplo motivemos a otros. Señor, nos ponemos en tus manos para que por medio de tu Santo Espíritu obre en nosotros como tú sabes hacerlo y nos ayude a ser un hombre nuevo, dejando el hombre viejo de pecado atrás y lanzándonos hacia adelante, hacia una vida nueva. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Vamos ahora a un comercial, los que nos siguen a través del internet. Ya regresamos más o menos en media hora, una hora, no sé cuánto, pero ustedes estén pendientes, más o menos regresamos. Vamos a comer porque no tenemos hambre. Pero no se pierdan, ya volvemos. A ustedes también decirles que vamos a compartir y los que quieran tomar una fotico, pues tomar una foto, pero de forma ordenada, que los coordinadores van a decir dónde y cómo. Buen apetito para todos.